Bien, sí, bueno, yo soy parte, integro el proyecto interinstitucional asumiendo la ESI, en el cual trabajamos junto con, bueno, entre salud y educación, ¿no? Es un proyecto que viene desde el año 2019 para el abordaje de la educación sexual integral en las escuelas secundarias de Viedma. Es un proyecto que venimos sosteniendo desde estos años con la intención de que los chicos y las chicas sean protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, se vienen desarrollando diferentes encuentros y el proceso habla de que es una acción que sirve, que es necesaria y que por eso, bueno, nosotros estamos, más allá de la convicción, es con la responsabilidad también de poder garantizar este derecho. Así que, bueno, el viernes lo que tuvimos fue un encuentro en el cual convocamos a las autoridades de los ministerios, tanto de salud como de educación, para poder contarles sobre la propuesta de este año, para poder enmarcar también, ¿no?, en el recorrido que venimos haciendo con la participación de las escuelas, sobre lo que interesa, sobre lo que preocupa y sobre lo que los pibes y las pibas quieren también trabajar y necesitan trabajar hacia dentro de las escuelas. Bueno, así que en ese marco es que estuvimos charlando y bueno, pero bueno, nos faltan siempre las autoridades que son los que toman la posta, ¿no?, en las decisiones, así que seguiremos trabajando en función de eso, porque bueno, tenemos una propuesta para este año en el cual participan 19 escuelas, tanto del turno mañana como del turno tarde, a lo que también se suma este año Guardia Mitre, San Javier, que ya viene participando hace años, la ESFA desde el Juncal, y bueno, las escuelas de Viedma, que repito e insisto lo del turno tarde, porque es la primera vez que también podemos abordar los dos turnos. Bueno, este trabajo, este año, la particularidad y como aspecto positivo es que venimos trabajando con las supervisiones de nivel, y eso creo que hace también la diferencia en la cantidad de escuelas participantes, así que bueno, eso está bueno. Les contaba a ustedes hace un ratito, ¿no?, cómo ha sido este proceso en el 2019 cuando estudiantes autoconvocados o que estaban nucleados en el FESBI y a demanda de ellos convocan al Galpón, y en este caso a Nelly, para poder trabajar como una necesidad, ¿no?, y una demanda de que no estaba ocurriendo, en las escuelas no se estaba trabajando la educación sexual integral. Entonces así es como comienza a demanda de los pibes y de las pibas. Eran 5 escuelas. 2020-2021 nos atraviesa la pandemia, entonces ahí por cuestiones de cuidado y eso no se desarrolló el proyecto. 2022 volvemos con 6 escuelas, 2023 12, 2024 15 y este año son 19 las escuelas que participan, que es un montón. Un incremento muy grande y muy significante también por el trabajo que viene haciendo hace bastantes años. Sí, y bueno, y además lo que tiene la dinámica de trabajo que nosotros venimos sosteniendo también es que los chicos y las chicas puedan decidir qué temáticas son las que preocupan en este momento, ¿no?, en el que estamos. Y así ha sido también la cantidad o la diversidad de temas que hemos ido abordando durante estos años. Quizás en el 2019 tenía que ver mucho con el tema del cuidado de los cuerpos, la anticoncepción, las enfermedades de transmisión sexual, y sobre todo estaba en boga el proyecto de ley de interrupción del embarazo. Entonces eso como nucleaba en ese momento los temas. Pandemia tenía que ver mucho con la gestión de las emociones, con la cuestión de la salud mental y estos ataques de pánico, de ansiedad y otros trastornos alimenticios, por ejemplo, que se fueron desarrollando e incrementando también en función de, bueno, del contexto en el que estábamos, ¿no? Y así como va variando de acuerdo también al año y a los chicos y las chicas que participan, porque lo que sucede en las escuelas es eso, ¿no? Quienes participan van egresando, se va cambiando siempre como esa dinámica, los referentes también institucionales a veces se van modificando, y bueno, así que bueno, eso. No solamente aparte de instituciones por ahí de, en segundo término, en las secundarias, sino que también hacen muchas actividades y sobre todo llevan este proyecto de asumiendo la ESI también a las universidades. Tal cual. Bueno, sobre todo porque pensamos, ¿no?, en esto de la formación docente, que somos después quienes compartimos, ¿no?, con estudiantes y tenemos esa responsabilidad de velar o de garantizar que los derechos se cumplan. Y con eso es la responsabilidad que tenemos también, ¿no?, en las formaciones docentes en general. Poder tener esa mirada también integral de qué significa el abordaje integral, porque la educación sexual atraviesa la vida de todas las personas y en todos los aspectos. Entonces es algo que nos interpela a nosotros como adultos, a los pibes sobre todo, ¿no? Pero es eso, en el conjunto, cómo convivimos con eso y cómo nuestras prácticas también docentes nos interpelan todo el tiempo. Te quiero consultar para saber cómo los reciben los chicos, los estudiantes, cada vez que van, cada vez que asistan a las escuelas con este proyecto. ¿Se sigue tratando como un tema de tabú por parte de los chicos o por ahí ya es algo más normal que lo empiezan a normalizar y lo empiezan a asumir también? Mira, nos seguimos encontrando con un montón de resistencias, este contexto que no colabora, pero en la recepción de los chicos y de las chicas es súper positiva, porque además es algo, es necesario habilitar los espacios de escucha. Lo que plantean ellos es que los espacios de confianza también es necesario construirlos, porque sienten que no están. Y lo que nosotros hacemos, la dinámica es, se convocan a las escuelas y hacemos un encuentro en algún espacio, por ejemplo, por lo general siempre son otras escuelas, ¿no? Entonces el primero de este año lo hicimos en el industrial, que trabajamos sobre el eje de la participación y la importancia de implicarse en procesos, y el segundo lo hicimos en el Pablo VI hace 2 semanas, donde ahí ya empezamos a trabajar específicamente en lo que es el proyecto Asumiendo la ESI, donde a través de una lluvia de ideas los chicos plantean un montón de temas que son los que les preocupan hoy. Después hacemos como una priorización sobre eso y ya cada escuela que participa se le asigna un tema. El modo de asignación es también, a veces sucede que las escuelas vienen trabajando algún tema específico y quieren como abordarlo desde ahí, sorteamos, eso. Así que ya designamos los temas, cada escuela ya sabe qué tema le toca como trabajar hacia adentro, y después lo que hacemos en octubre es un encuentro general donde, bueno, se presentan todos estos temas, cómo se trabajaron. La intención de este año es que sea un festival, también, ¿no? Como desde el arte, desde la expresión y todo lo que se puede decir a través de las distintas expresiones artísticas. Así que la propuesta va a ser esa, va a ser para fines de octubre, y eso es un poco lo que charlamos el viernes con los referentes institucionales, porque hay que gestionar los recursos. Estamos pensando más o menos para 800 personas, entonces ya de eso necesitamos un espacio físico que pueda albergar 800 personas y todo lo que significa la logística también para ese evento. ¿Hay un cronograma y la próxima parada que están pensando visitar otra escuela o están destinados solamente para el desarrollo también de lo que va a ser a fines de octubre, lo que recién nos comentaste? No, es necesario un tercer encuentro que va a ser ahora en septiembre, seguramente mediados, fines de septiembre, que es eso, a ver cómo pudieron ir trabajando en las escuelas, cada escuela, si alguna necesita algún apoyo, algo, que para eso también estamos quienes formamos parte del proyecto, ¿no? Como para ir colaborándonos. Entonces, no, nos vamos organizando de manera que a octubre puedan llegar todos con la temática trabajada y con una producción que además también la escuela que participa se sienta también, ¿no? Orgullosa de su trabajo.